que Bonaventura nos acompañara en esta misión. Suenen las campanas, que se levante el consejo y la corte triunfal. Se da el paso, se doblen las rodillas ante el rey de la creación. Toda la majestad y todo el honor, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, dilo conmigo, gloria a ti, gloria a ti, ponte de pie, dilo conmigo, amor inmenso, levanta tus manos, roca eterna, dile gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Mi libertador, mi escudo, protección. Mi ciudad está segura si la cuidas tú, Señor. Que se doblen las rodillas ante el rey de la creación. Toda la majestad y todo el honor, amor inmenso, la roca eterna. Nuestro reconocimiento.